Hola, bo día a todas e todos. O sea, atopámonos cos rapaces de terceiro da ESO, pertencentes ao Club de Lectura, que nos van a ofrecer unha serie de frases ou sentencias dun libro de Raquel Palacio, autora de La lección de August, que foi un dos libros que leron estes rapaces hai un par de anos. En este libro, La lección de August, aparece un personaxe, o profesor Brownie, que vai soltando unha serie de frases, sentencias ao longo da narración para aplicar a vida de cada un. Entonces, as rapazas fixeron unha serie de ou unha escolma de unha serie de frases de do profesor Brownie que é a que nos van ofrecer. Neste momento están con nós Rosalía, Anne, Victoria, Sergio e Laura. Eu vou comenzar con unha frase de que me gusta a min, que non está no libro precisamente do profesor Brownie, pero que non é miña tampouco, pero solo para comenzar. La fragancia siempre permanece en la mano que da o entrega la rosa. Bueno, comeza Rosalía. La ignorancia no es decir no lo sé. La ignorancia es decir no quiero saberlo. Es mejor conocer algunas preguntas que todas las respuestas. James Turber. Juega con las fichas que te han tocado. La abuela Nelly. Por larga que sea la noche, siempre acaba saliendo el sol. Proverbio africano. Cuando puedas elegir entre tener razón y ser amable, elige tener razón. Dr. Wayne Dyer. No hay nada que haga nuestras vidas o las vidas de otras personas más hermosas que la bondad eterna, de León Tolstoy. No hay arcoíris sin lluvia, desconocido. Quien ha comenzado ya ha hecho la mitad. Atrévete a saber, empieza, de Horacio. Sé quien quieras ser, no lo que los demás quieren ver, desconocido. Si quieres gustar, tienes que ser tú mismo, Gavin. Continuamos con outra rolda de sentenzas e frases do libro de Raquel Palacio sobre frases recollidas das que vai soltando o profesor Brownie no libro de La lección de August. Temos rapaces tamén e rapazas do Club de Lectura de Terceiro da ESO e ademais está con nós Bea, que é un integrante senior ou unha integrante senior do Club de Lectura. Imos contar con Marta Devesa, con Noa, con Adriana, con Marta Rodríguez, con Bea e con Alejandro. Comeza Marta Devesa. Espero pasar por este mundo solo una vez. Por lo tanto, cualquier bien que pueda hacer o cualquier bondad que pueda demostrarle a cualquier criatura tendrá que ser ahora. Que nadie me permita una distracción o un descuido, porque jamás volveré a pasar por aquí. Las grandes obras se hacen no con fuerza, sino con perseverancia. No busques seguir los pasos de los sabios. Busca lo que ellos buscaron. ¿Alguien te ha mostrado bondad? Transmítela. Sabio es el que conoce a los demás. Iluminado, el que se conoce a sí mismo. La grandeza no radica en ser fuerte, sino en el uso correcto de la fuerza. La bondad es como la nieve. Embellece todo lo que cubre. La única persona en la que estás destinado a convertirte es la persona que decidas ser. Sé tú mismo, todos los demás ya están cogidos. Acepta aquello que no puedas cambiar, cambia aquello que no puedas aceptar. El primer hombre que se comió una ostra fue un valiente. Muy lejos, en dirección al sol, están mis más altas aspiraciones. Tal vez no las alcance, pero puedo mirar hacia arriba y ver su belleza, creer en ellas e intentar seguirlas a donde me lleven. Gracias a todas, Alejandro también, y a Xavi, que nos ayuda desde la parte técnica y humana también. Hasta pronto.